Clarín te lo da vuelta, te lo da vuelta. No hace poco dio una noticia, bueno, cuando fue el tema de, a ver, recuérdenlo, la semana pasada, con el tema de Cristina y el Senado, y las sesiones virtuales del Senado. Uh-huh. Clarín dijo directamente que la Corte rechazó el pedido de Cristina. Sí. Pero no dijo al mismo tiempo que avaló que el Senado podía tener, el Senado tenía la potestad de hacer lo que quisiera, y de hacer las modificaciones que quisiera. No dijo eso, Clarín. El título que vende Clarín a su gente, que últimamente la gente lee título y primera bajada, es que la Corte rechazó el pedido de Cristina. Ahí te da vuelta el título, Clarín. Entonces, viejo, basta. Yo creo que Alberto no tiene que concederle más notas a medios opositores. Yo creo que Alberto, de una vez por todas, tiene que hablar con medios amigos también. Digo, estamos esperando, deseo de corazón, que Alberto Fernández le conceda una nota a Gabriel Fernández o a cualquier integrante de Radio Gráfica. Y estaremos acompañando a ese conductor para hacerle todas las preguntas pertinentes al presidente de la República. Uh-huh. ¿Sí? Así es. Porque justamente él le concede entrevistas a los medios que de alguna manera todos los santos días buscan demellar el poder del gobierno. Y no solamente atentan contra el gobierno, sino atentan contra el país. Entonces basta, Alberto, querido presidente, que te he respaldado acá, todos los integrantes de esta radio te hemos respaldado, hemos militado por vos. Por favor, querido presidente, no le concedas más notas al enemigo. Eso es lo único que le pido, es lo único que le pido a Alberto Fernández. Uh-huh. Después, por todo lo demás, como está capeando la tormenta con el tema del coronavirus, perfecto. La capea como la tiene que capear un presidente. Me parece de una irresponsabilidad total estos sabandijas que están llamando a una revolución del barbijo. A propósito, me encantó mucho, recién escuché al doctor Eduardo López en una nota televisiva diciendo no rifemos la cuarentena. Y después salió Pedro Kahn, que lo subí, creo que Leila le gustó, porque lo tuiteé, también lo tuiteé. Sí, sí. Pedro Kahn dice, los que creen que la educación es cara, que prueben con la ignorancia. Los que creen que la cuarentena no sirve, que prueben con el coronavirus, la terapia intensiva y con la muerte. Perfecto. Perfecta la respuesta de Pedro Kahn. Claro. Perfecta. Ante tanta basofia que estamos viendo permanentemente en los medios hegemónicos, ante cada ataque avieso, malintencionado, ¿hasta cuándo vamos a tener que tolerar a esa runfla de sinvergüenzas que se dicen periodistas, que están, uno de ellos que ahora pasó a La Nación? Yo quiero que sigue La Nación, el 50% es de Clarín, ¿eh? No se olviden eso, muchachos. Por eso bien, se ponen de acuerdo, claro, los domingos en prácticamente titular de la misma manera y casi editorializan de la misma manera. Uh-huh. Entonces, no nos olvidemos de eso, por favor. El 50% de La Nación ya es del grupo Clarín también. Claro, sí, eso es, hay que destacarlo y bueno, creciente Clarín, aunque parezca otra cosa en los últimos años. Claudio, pero faltan lógico. 12 para la una. Y además, son bonistas, Laucha, sí, son bonistas. Sí, sí, sí, tienen acciones en muchísimas buitres. Empresas, digamos. Clarín tiene acciones, claro. Así como el Estado tiene acciones en Clarín y muchas veces no las hace valer porque el Estado es miembro accionario de Clarín también y muchas veces no se ocupa de ir a las reuniones de directorio, de accionistas, etcétera. También hay que decir que Clarín tiene acciones en muchísimas empresas y tiene una relación obviamente interesada en muchísimas las decisiones financieras y empresariales. Claudio, bueno, digo, para es poder... Es aliado de Techint también. Digo, es aliado de Techint. Para aprovechar el tiempo y que no nos quede nada afuera, ¿qué tenemos de música para hoy? Bueno, de música para hoy vamos a tener a una grandiosa intérprete que naturalmente es una de las más destacadas cantantes de jazz en la Argentina, yo diría la mejor de todas ellas, por supuesto que hay muchas y renombradas, por ejemplo a mí me gusta mucho Elizabeth Karayekov, que la fui a ver personalmente ahí al Bebop, pero esta me mueve todas las tabas, ¿no? me estremece, me conmueve, y todos los discos que ha sacado Ligia fueron de jazz, cantando en inglés muchas veces, alguna bossa nova, pero esta vez, allá por 2011, se alejó Ligia, de alguna manera, del jazz, en ese disco, que lo tituló Flores Buenas, y que después hizo un espectáculo a propósito de Flores Buenas llamado Bohemia Noche, ¿no? Pero en este disco, Flores Buenas, reversiona a Ligia con mucha ductilidad, una ductilidad apabullante, con una coloratura de voz bellísima, con, bueno, conocido su mixtura, su coloratura, su... Ah, no me sale ahora la palabra. Su vibrato, eso quería decir. De buen vibrato la voz de Ligia. En ese momento reversionó, en ese disco, melodías de grandes autores y compositores latinoamericanos. Es decir, atravesó todo un repertorio latinoamericano de rock, de música de balada, y naturalmente armó un disco con canciones tradicionales y populares de artistas de la talla, por ejemplo, de Chabuca Granda, Julio Jaramillo. Está, por ejemplo, un tema como el monigote tradicional, temas de Carlos Bergesio, Teresa Parodi, de Gieco y Gurevich, de Juan Luis Guerra. La tipa, es decir, atravesó todo el repertorio latinoamericano. Carlos Varela, Dames y Sanguinetti. Bueno, este disco llamado Flores Nuevas, vamos a escuchar esta belleza donde acá suma la impactante y yo diría sanguínea voz de Liliana Herrero, ¿no? Con este tema llamado La Jardinera, de la gran y eterna Violeta Parra, Ligia Piro es la invitada de lujo de hoy y vamos a escuchar esta versión de La Jardinera, que es realmente elegante y exquisita, y esa mixtura de voces que verdaderamente conmueve. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza, violeta azul. Clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo que. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya están florecidos irán lejos tus recuerdos. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza, violeta azul. Clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil cuando me aumenten las penas. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredaré en estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza, violeta azul. Corazón. La, la, la, la, la, la, la. Ahí escuchábamos a Ligia Piro y Liliana Herrero, si no me equivoco. Sí. unas voces muy autóctonas, uh-huh, muy propias de la cultura nacional. Nos llegan mensajes de los compañeros de la gráfica. Acá Cami Cataño nos dice: me encanta Ligia Piro, corazoncito, gran tema. Así que contento los compañeros. Ah, bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, son dos voces autóctonas, pero bueno, Ligia sigue elevando por el jazz, que es donde más éxito le ha dado. Pero últimamente, en los últimos conciertos que dio en el Teatro del Picadero, ha sido una mixtura de canciones interpretadas en inglés, portugués y también en castellano. Recuerdo que en el último concierto que fui a ver de Ligia, ¿me están escuchando, chicos? Sí, sí. Sí. Ah, en el último concierto, pensé que no, yo no los estaba recibiendo. En el último concierto de Ligia tuvo como invitadas a Mavi Díaz, me acuerdo, y naturalmente a León Gieco. Sorprendió cuando irrumpió ahí en el escenario León, lo cual se paró toda la platea, uh-huh, en ese momento. Bueno, sí, Hubo un momento, sí, lindo en el último Cosquín. Que bueno, estuvo Ligia Piro, obviamente, con su madre, con Susana Rinaldi. Claro. Estuvo con Susana, acompañando a Susana. Ya, como dice Susana, yo ya no soy más la madre de Ligia Piro, sino que Ligia Piro es la hija de Susana Rinaldi, ¿no? Pasa eso, pero bueno, Susana es Susana, ¿no? Nadie puede negar lo gran artista que es Susana. Y creo que Ligia ha adquirido sello propio y va en camino a ser una de las grandes artistas de la escena nacional. Primero, como cantante de jazz, que para mí es la mejor lejos. Segundo, como cantante autóctona, ya lo vimos ahí, esa mixtura maravillosa, con esa mezcla maravillosa con la voz de Herrero, realmente conmueven cantando La Jardinerita de Violeta Parra. Cuando se hizo este disco, decía Ligia que estas canciones a ella le daban mucha felicidad de poder cantarlas y reflejaban de alguna manera también momentos que tienen que ver con la vida y situaciones por las que pasan todos los seres humanos. Ella dice que aprendió a cantar folclore escuchando a su tía. Su tía también es una gran cantante, Inés Rinaldi, que es la esposa de un gran director de orquesta de tango, Juan Carlos Cuachi, que siempre fue, a lo largo de muchos años, el director musical de Susana Rinaldi. Juan Carlos Cuachi es el marido de Inés Rinaldi, tío de Ligia Piro. La Inés, que se dedicó a otra faceta dentro de la música popular, a interpretar canciones de folclore. Bueno, ella siempre agradece a su tía Inés por cantar folclore. Flores Buenas, en rigor de verdad, cuando se presentó tuvo una impactante y novedosa puesta en escena, y además la cantante estuvo acompañada por artistas invitados de primer nivel, es decir, los más reconocidos músicos argentinos. Bueno, vamos a escuchar otro de los temas de Ligia que hemos preparado para esta última parte del barrio, y es la clásica Zamba para Olvidarte, del enorme Daniel Toro y Fontana, quien falleciera hace muy poquito. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena.